Nosotros hemos terminado de comer y hemos escuchado unos tiros, venían a dos tiros y salió el nene mío que tiene 12 años, salió a ver qué pasaba y de allá él volvió corriendo gritando que venían gente armada, encapuchada y que escondamos a los chicos, porque venían a los tiros. Y nosotros hemos escondido a los chicos adentro y los chicos lloraban con miedo y gritaban, y han llegado ellos, han bajado encapuchados con armas y empezaron a apuntar. Que querían unas cosas ellos y nosotros les hemos dicho que no había nada ahí, que no había nada. Y le queríamos sacar fotos y le decían que no, porque los iban a matar y le iban a pegar todo. Andaba Orlando Canido, el Hachi y Adrián Corico, anda, eso son Sola Leal, y bueno, andaban y hacían tiro, y lo tenían apuntando, yo tengo la nenita tiene 5 años, que está operada, y yo le dije que no apunte y que escondan el arma, porque la chiquita se me asustaba. Eso me han dicho, ¿qué me importa? Me han dicho eso. Lo tenían apuntando, lo cuidaban. ¿A tu hija? Sí. Y tengo un... Eso tengo 7 chicos. Y los 7 lloraban. Y al chico mío que tiene 12 años, le han apuntado con el arma, le han hecho poner la mano en la nuca y lo han toqueteado todo para ver si él tenía arma. Y él lloraba y decía que no lo apunten. Y los chicos lloraban que lo iban a matar, han quemado los corrales con los animales adentro y han volteado el pozo, le han tirado veneno. ¿Corrales de qué? De chivo, había chivitos adentro y el techo de nylon y le han prendido fuego con los chivitos adentro. Y si no íbamos a ver, los chivitos se morían quemados. ¿Y el pozo de agua para...? ¿Qué tomamos nosotros? El pozo del agua que tomamos y que tenemos para los animales, todo. Le han tirado un escombro y veneno también le han tirado. ¿Esto lo han hecho a cara descubierto o también los encapuchados? No, no supimos quién era quien andaba ahí. Porque andaba un camión y un tractor. Que eso se manejaban para el lado del pozo. ¿Cuántas camionetas han ido? 6 camionetas y el camión y el tractor. ¿Y comandados por Orlando Canido y la Chiletonay? Con Orlando Canido, Sola y Corico.